Yeah. Mira, este es fácil, fácil. Tú sabes quiénes somos aquí, Alecita y Alecito. ¡Toma! Ya lo sé, no soy calle 13, pero vengo a darte lo que te mereces mientras tanto creces. Vente, que mi estilo es influyente, va penetrando en tu mente. Mi rima suena flácida, métrica, cómica, va por tus oídos y se va volviendo irónica, como una tónica, va sonando armónica, mucho mejor ya. Que telefónica, encaje las palabras como un rompecabezas. Voy sonando llamas de lo que tú piensas. No puedo hacerlo mejor, me entra la pereza. Suficientemente digna de grandeza. Tus palabras me entran y con la misma me salen. Atrapa los sonidos de este trato amable. Si me llevas la contraria, me sudas la razón. Tengo más que orgullo para decirte que no. Mi gente me conoce y sabe cómo soy. No me mola nada que me hablen si no estoy. Vas de muchachote y solo eres un toy. Pasa del pasado y disfrutas del hoy. Esto no se basa en cansarse hasta decir basta. Esto se hace lo que sientas y te salga. Me salgo y la clavo como Paul en un partido. Si tu rima se achanta, ven, te tiras pa'l asilo. La clavo con mi amigo Lila Lecito. Partimos las rimas, descomprimo lo debido. Si sabes que te parto, mejor baja la voz. Es recomendable, corta la respiración. Ya, lo sé. Hoy no es viernes 13. Vengo a darte lo que te mereces. Sientes cómo crece, sientes lo que crees. Esto es lo que quieres, lo bordo, lo cojo. Sientes las palabras, sientes cómo encaja. Chanta, sin decirte nada. A ella la conocen, la llaman Alejandra, mi hermana. A ella la alaban, la aman. Esto es fácil, ella es Alejandra. Esto es un éxtasis. ¿Quieres decirle algo? Mejor espérate y coge un taxi. O si no, date la vuelta. Vete de espalda que te cojo y te llamo en ambulancia. Esto es lo que hay, te gusta o no. Eres indignante, eres desfragante, un cabrón. Pues eso es lo que digo arriba y yo. Ya, lo sé, no soy calle 13, pero vengo a darte lo que te mereces mientras tanto creces.